onda tenés hoy? 102.9 Onda Vox. Onda Vox. ¿Cuál más? Alta Tarde. Música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Temperatura actual en Buenos Aires, 24 grados 9 décimas. A ver, como todos los miércoles, vamos a estar regalando y sorteando hoy nada menos y nada más que un kilo de nuez con cáscara, ya para guardar para las fiestas, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Para participar del sorteo me tenés que decir, a ver, vamos a escuchar un tema de fondo. A ver, ahí vamos, ahí escuchamos un poquito. Busco una excusa para volverte a ver. Me obsesiona comerte otra vez. Es que no puedo parar de pensar. Exactamente, estamos escuchando este tema de fondo de María Becerra y Trueno y Big One. Para participar del sorteo me tenés que decir el tema de fondo que estamos escuchando. ¿Cómo se llama este tema? Dejanos tu nombre y de dónde nos estás escuchando. Y además, podés dejar el saludo a quien vos quieras al 116400-7047. Lo repito, 116400-7047. El WhatsApp de la radio, los mensajes los podés dejar grabado o escrito. Acordate, ¿cómo se llama este tema nuevo, estreno de María Becerra y Trueno y Big One? Me tenés que decir al 116400-7047 cómo se llama y automáticamente participás por el sorteo para ya guardar, sí, un kilo de nuez con cáscara, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Hoy, Alta Tarde es especial, música bien arriba y enseguida me presento todo, pero ya empezamos a subir el volumen y empezamos a poner primera porque esto arranca así. Subimos el volumen y nos vamos al puesto número 20. Llega Bob Sinclair, War All On. Bienvenidos y bienvenidas. Puesto número 20. Oh, Alta Tarde. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. This is the big one. Busco una excusa para volverte a ver. Me obsesiona comerte otra vez. Es que no puedo parar de pensar. Hola, hola, muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo programa de Alta Tarde. Y hoy especial, música bien arriba. Prepárate para bailar en estas dos horas con la música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy, noviembre en Alta Tarde. Por supuesto, ya disfrutamos de dos especiales de lentos y hoy hasta las 4 de la tarde, especial música bien arriba. Temperatura actual en Buenos Aires, 24 grados 9 décimas. Somos FM Box 102.9, somos tu onda. En las redes nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. También nos podés ver en el canal de YouTube Radio Box 102.9 Streaming, además en el sitio oficial de la radio, y podés informarte y visitar el sitio www.fmradiobox.com. Y también tenemos, por supuesto, haces play donde dice radio en vivo y nos escuchás y nos ves en toda la Argentina y en todo el mundo. En la operación técnica, el único y el genio Damián Espadea. Bravo, genio Dami. Gracias por estar otro miércoles acá presente para vivir dos horas de hoy una música bien arriba. En la conducción, mi nombre es Sergio Saloiña y juntos nos quedamos hasta las 4 de la tarde, como te decía recién, hoy especial de Alta Tarde. De Alta Tarde, claro que sí, música bien arriba. Y lo que estamos escuchando de fondo, me tenés que decir cómo se llama este tema de Trueno, María Becerra y Big One. Automáticamente me decís el nombre, además podés dejar el saludo a quien vos quieras. Dejanos tu nombre y de dónde nos estás escuchando al 1164007047. Y hoy vamos a estar regalando nada más y nada menos que un kilo de nuez con cáscara, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. A ver, escuchamos un poquito, a ver. Veo. Comíamos. ¿Cómo se llama el tema? Al 1164007047. Nos divertimos juntos, ustedes de aquel lado y nosotros de este lado. Además, nos conocemos, nos podés ver. Estamos en vivo también en streaming, ¿eh? Así que, y también nos escuchás en el 102.9 FM Box. Preparados para seguir navegando, viajando, apretando primera, seguir disfrutando de música bien arriba hasta las 4 de la tarde. Esto no para. Yo te digo que ahora presento, a ver, el puesto número 19. Llega September, Cry For You. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias por estar de otro lado. Hasta las 4 de la tarde. Esto es Alta Tarde, música bien arriba. Bienvenidos y bienvenidas. Forever. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. This is the big one. Busco una excusa para volverte a ver. Me obsesiona comerte otra vez. Es que no puedo parar de pensar lo que hicimos esa noche. Cuando te vi, supe que iba a pasar. Me prometí que no me iba a enamorar. Pero focas, ese cuerpo me encanta. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Sergi. Hola, Damián. Bueno, el tema se llama... Es el último tema que hizo María Becerra con Trueno y Big One. Así que les mando un beso gigante. Que tengan un lindo día. Hoy espectacular el solcito, así que aprovechar. Y bueno, los quiero mucho. Cuídense. Besitos. Sergi, acá estamos conectados con Mati. Acá comenzamos a escucharte. Besitos. Traje poesía callejera, poca plata, mucho sueño. Voy a darte lo que quiera. Estoy bajando pa' tu barrio, yendo por la carretera. Gracias a todos los oyentes que ya se están conectando a otro programa más de Alta Tarde, y hoy especial música bien arriba. Gracias a Ida de Quilmes, gracias Miriam de Quilmes, también Mati de Quilmes, gracias por estar del otro lado. También me están llegando mensajitos escritos al WhatsApp, automáticamente los vamos a estar leyendo enseguida. Todos participan por el kilo de nuez con cáscara, gentileza dietética Quilmes. Después vemos si lo podemos canjear por otro premio. Eso ya después lo vamos a ir viendo y vamos arreglando con el ganador o la ganadora. 11-6400-7047. Hoy estamos preguntando este tema que estamos escuchando de fondo, María Becerra, Trueno y Big One. ¿Cómo se llama este tema de fondo que estamos escuchando? Y por supuesto, ¿quién te dice que la ganadora o el ganador puede hacer vos? Además, si no querés participar por el sorteo, también podés dejar saludos a quien vos quiera. De eso se trata Alta Tarde, dos horas donde nos divertimos juntos y nos olvidamos de todos los problemas y escuchamos siempre especiales, como hicimos con los clásicos lentos. Hoy especial música bien arriba y seguimos apretando el acelerador, porque esto no para, porque hoy preparamos especial música bien arriba. ¿Qué te parece si ahora vamos al puesto? A ver, puesto número 18, que tiene auspicio, está presentado por Reparaciones Informática Quilmes, reparación de impresoras, PC, notebook y netbook, presupuesto sin cargo, venta de insumos al teléfono 11-5403-3520. Primero de mayo, 4326, Quilmes Oeste. Retiramos y entregamos a domicilio. Puesto número 17, ahora llega 17, no, 18, ¿no? 18. Llega Rihanna con Where Have You Been. Subí el volumen, esté donde estés, hasta las 4 de la tarde. Esto no para. Ahora Rihanna en Alta Tarde. Ah, we'll be right back. música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. A ver qué dice el pronóstico extendido para lo largo y a lo ancho de estos días. Ya estamos entrando en la anteúltima semana de noviembre. Es increíble cómo pasan los días, los meses. Ya estamos entrando en el último mes del año, ¿eh? A ver, viernes, que no para el jueves. Hoy es temperatura, está bien, para el jueves la mínima va a ser de 11 grados, la máxima de 21 grados. Fresco el jueves, mira, máxima puede llegar hasta los 25. Cálido, poco cambio de temperatura. Para el viernes, sí, ya la mínima también va a ser 18 grados. Sube un poquito la temperatura, 27 de máxima, despejado. Cálido, poco cambio de temperatura. Y para el sábado, ya entrando en el fin de semana, la mínima va a ser 19 grados. Sube la temperatura, ya 28 grados, despejado. Y también cálido, poco cambio de temperatura. Y ya cerrando el anteúltimo fin de semana ya de noviembre, para el domingo 24, la mínima va a ser de 20 grados y ya sí la temperatura va a pasar los 30 grados, 31 para el domingo, nublado parcial. No se esperan lluvias, por lo menos a lo largo de estos días. Cálido, poco cambio de temperatura, nubosidad en aumento por la tarde a noche. Las lluvias recién van a estar llegando el lunes, cuando abrimos la última semana de noviembre. Sí, ya 90% de probabilidad de lluvia para el lunes, que ya también vuelve a descender la temperatura con una mínima de 21 grados y una máxima de 23. O sea que toda esta semana las máximas van a rondar entre 23 y 31 grados. Obsesiona volverte otra vez. ¿A dónde está la chica de Zumba? A ver, vamos. A ver, me tenés que decir al 1164007047, el número del WhatsApp de la radio. Un mensaje escrito grabado. Además, podés saludar a quien vos quieras. ¿Cómo se llama este tema que estamos escuchando de fondo? De María Becerra, Trueno y Big One. Automáticamente, si me decís bien el nombre, yo te anoto y al final del programa vamos a estar participando por el premio de un kilo de nuez con cáscara, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. A todos los que participan, vamos a estar regalando ese premio y si no, también lo podemos canjear por otro. Quien sea el ganador, después lo vamos a estar hablando. A ver. Hola, soy Graciela de Don Bosco. Buen programa, quiero participar por el tema. Me parece que es Cuando te vi. Veremos, después lo sabremos. Mis últimos tres números del DNI es 192. ¿Puede ser maní con chocolate en lugar de nueces? Claro que sí, vamos a estar viendo después al final del programa qué premio podemos acomodar. Mientras tanto, yo te puedo decir, Graciela, y a todos los oyentes que están del otro lado, que seguimos disfrutando de muy buena música. Hoy temas bien arriba. Vamos a entrar ahora al puesto. A ver, puesto número 17. Llega Cool and the Gang Fresh con esta versión remixada. Vamos, subí el volumen, ponete a bailar, esté donde estés. Corre el escritorio, te hacemos muy buena compañía, ¿eh? Hasta las 4 de la tarde. ¿Estás preparando un parcial? Bueno, deja un poquito del parcial y ponete a bailar, esté donde estés. Estás haciendo un trámite, nos escuchás en el 102.9 o en toda la Argentina a través de www.fmbox.com. Seguimos. Puesto 17. We'll be right back. contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. Muy buenas tardes a todos, a esta gente linda de Radio Vox. Me encanta este especial, bien arriba, así que vamos, con toda, a romperla. Muchos saluditos para todos, soy Florcita de Quilmes. Besos Sergi, a todas las chicas de Zumba y a toda la gente que está escuchando. Vamos. Soy Florcita de nuevo para poder participar del sorteo y ganarme esas nueces, que este año se viene el pan dulce caserito otra vez. La canción se llama Cuando te vi, así que bueno, espero ganarme esas nueces y poder hacer el pan dulcito. Besos para todos, chicos. ¿Qué iba a pasar? Gracias, Flora. Todos están contactando al 11-6400-7047. Justamente estamos regalando el kilo de nuez con cáscara, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Para estas fiestas, como nos comentaba recién Florcita, ella le gustaría ganarse el premio para preparar pan dulces caseros y después convidarnos. Gracias a todos los oyentes que están del otro lado disfrutando de otro programa más de Alta Tarde, porque hasta las 4 de la tarde esto no para, y hoy estamos programando un especial de temas bien arriba, temas bien bolicheros para disfrutar de este miércoles hermoso en la ciudad de Buenos Aires, con una temperatura máxima que en estos momentos está llegando a los 24 grados 9 décimas. Momento de seguir subiendo la temperatura, momento de seguir disfrutando de altos temas, ¿eh? Claro que sí, temas bien arriba, las propuestas del programa del día de hoy de Alta Tarde. ¿Y qué te parece si subimos más el volumen? Seguimos apretando el acelerador y presentamos ahora el puesto. Puesto número 16, llega 20 Finger, Like It. Vamos a ver, escuchamos un poco de fondo, ahí vamos a ver. Clásico de clásico, si lo habremos bailado en todos los boliches allá por los 90, llega ahora al puesto número 16, Like It. Come and get it. You gotta lick it before we kick it. Before we kick it, gotta get it. Soft. Alta Tarde. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. This is the big one. Busco una excusa para volverte a ver. Me obsesiona comerte otra vez. Es que no puedo parar. Vos sabés que la actualidad, Rafael Nadal anunció su retiro definitivo del tenis profesional, sus títulos y la fortuna que cosechó. Su legado inspira y trasciende generaciones, consolidándolo como uno de los mayores referentes del tenis y el deporte global. El retiro de Rafael Nadal marca el fin de una era legendaria en el tenis y el deporte mundial. A lo largo de 20 años, Nadal no solo conquistó innumerables títulos, incluyendo 22 Grand Slam, sino que también forjó una conexión única con los aficionados gracias a su humildad, dedicación. Y es en su emotivo discurso tras la eliminación de España de la Copa Davis, refleja su gratitud hacia quienes lo apoyaron a lo largo de toda su carrera, desde su familia y el equipo hasta los seguidores y rivales que compartieron con el circuito profesional. Además, Nadal destacó el privilegio de haber transformado su pasión en una profesión y enfatizó la importancia de los valores que lo guiaron en su trayectoria, como la lealtad y la continuidad en las relaciones personales. Estamos escuchando este tema de fondo. Me tenés que decir al 1164007047. ¿A quién pertenece el tema? Pertenece a María Becerra, Trueno y Big One. ¿Y cómo se llama el tema? Automáticamente te anoto por el sorteo de un kilo de nueces con cáscara, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y si no, también, si no querés participar por el sorteo, podés dejar el saludo a quien vos quieras. Hoy, Alta Tarde se transformó en música bien arriba, con una temperatura ideal en Buenos Aires de 24 grados 9 décimas. Y vos, ¿dónde estás? Esté donde estés, ¿querés seguir bailando? ¿Estás en el trabajo? ¿Estás en tu casa? ¿Estás limpiando? ¿Estás preparando algún parcial? ¿Estás haciendo algún trámite? Esté donde estés, nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de www.fmradiobox.com y a través del 102.9, y también nos podemos conocer a través del streaming de YouTube. Bueno, seguimos presentando ahora, ¿qué te parece? El puesto número, a ver, puesto número 15. Llega Dr. Alban, No Cook. ¿Te acordás de este tema? A ver, escuchamos un poco de fondo. Porque en Alta Tarde suena música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 y hoy. Y otro clásico noventoso. Subí el volumen, esté donde estés. Vamos, que hasta las 4 de la tarde esto no para. On the run, Mr. Comakin Street. Yeah, he was arrested and tested. And the drugs he had in him, he confessed that. They calling all the youth in this country. Woolly pa boys and a woolly pa girls. Drug abuse is a dangerous thing. Start all the drugs and stop the violence. In a decent time, we have to abuse the drugs. Listen what I say, hey, hear my point of view. Too much drugs, you can go mental. That's how I doctor, I'm gonna tell everybody. We no want no coke, no heroin. Hush, hush, non-vitamin. Cocaine will blow your brain and ecstasy will mash your life. Cocaine will blow your brain and ecstasy will mash your life. Drug pushing is a serious thing. One time, two time, they make a million. Take all the money and run a foreign country. Build a big house, buy a big limousine. That's why I'm a talk so they for do the right thing. That's why judge has sent me to tell them the truth. Cause it's a disgrace to the human race. Some are flying very high and some are flying very low. Could only fashion know what is right from wrong. We no want no cocaine, no heroin. No hash, hash, no amphetamine. No marijuana planted in a mi yard. Cocaine will blow your brain and ecstasy will mash your life. Cocaine will blow your brain and ecstasy will mash your life. Me have one friend, them a call him Dennis Buff. Me have a little son, them a call him Daniel. Me live a two room in a Stockholm city. One color TV, two stereo. He's a DJ producer of higher quality. He no deal with booze and abuse of drugs. I saw me giving thanks and praise, Jah Jah know. We play heavy rhythm in a dance or style. Hip hop, reggae, soul, funk and blues. Why crack in the morning, crack in the evening, crack in the night and crack non-stop. No one, no coke, no heroin. Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Hola, equipo lindo de Alta Tarde. Un saludito para todos, especialmente para Sergi, el conductor. Bueno, soy Miri de Quilmes y quiero ganarme esas nueces de Dietética Quilmes, las mejores. Así que bueno, el temita que hoy tocaron es ¿Cuándo te vi? Me encanta, temón, temón. Bueno, quiero participar. Besote para todos. Me encanta, me lo hiciste tan rico que me cuesta no volverte a llamar. 1164007047. Hoy estamos preguntando para ganarte el premio de Dietética Quilmes. Estamos preguntando cómo se llama este tema de fondo que estamos escuchando de María Becerra, Trueno y Big One. Gracias, Miri de Quilmes, una fiel oyente. Gracias por estar al otro lado, genia de las genias. Y también tenemos también mensajitos que están llegando, en este caso también al WhatsApp de la radio, pero escritos. Dice, hola Sergio, trabajando al ritmo de la música, buenísimos temas, recordando una época. Saludo a todo el equipo, soy Laura de Calchaquí. Quisiera escuchar un tema de You Brothers, On The Float Dreams. Que sigan los éxitos. Gracias Laura también por estar del otro lado. Les mando un beso a todo el equipo también de Major Diet, que nos está haciendo el aguante como todos los miércoles. Y de paso dice que le encanta la propuesta del programa de hoy de Alta Tarde, con temas bien arriba. Tenemos mucha música, tenemos muchos éxitos tras éxitos. Hoy, Alta Tarde, hasta las 4 de la tarde, se transforma en música bien arriba. Ya pasamos dos especiales de lentos y hoy decidimos esta propuesta de temas bien, bien arriba. Mi nombre es Sergio Saloiña y te sigo haciendo compañía hasta las 4 de la tarde. ¿Qué te parece si ahora vamos al puesto? A ver. Puesto número 14. Llega David Guetta, Love Don't Let My Go. Escuchamos. Vamos, Dale, subí el volumen. Esté donde estés. Disfrutamos de música bien arriba. Somos Alta Tarde. Hasta las 4. Vamos con todo. Dancing, crying, crying. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. This is the big one. Busco una excusa para volverte a ver. Me obsesiona comerte otra vez. Es que no puedo parar de pensar lo que hicimos esa noche. Cuando te vi, supe que iba a pasar. Te prometí que no me iba a matar. ¿Qué quieres que te cante? Lo foca, pero tú me mata. Re loco, ¿sí? 24 grados, 5 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Este tema que estamos escuchando de fondo, bien arriba también, es lo último de María Becerra, Trueno y Big One. Me tenés que decir al 11-6400-7047 si querés participar. Ganadas, podés participar por un kilo de maní con chocolate, o estamos viendo también el kilo de nuez con cáscara. Estamos deliberando cuál va a ser el premio. Pero, por supuesto, los premios son gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Muchos ya acertaron, así que ya los estamos anotando para el sorteo que vamos a estar haciendo al final del programa. Escuchamos un poco más, a ver cómo se llama este tema. Calle, traje, poesía, callejera, poca plata, mucho sueño, voy a darte lo que quiera. Estoy bajando pa' tu barrio, yendo por la carretera, esta cara llena un estadio, yo pienso que bombonera y si me espera yo voy. Vos sabés que Leandro Paredes habló sobre los rumores de un regreso a Boca Juniors y dio detalles de su contrato con Roma. El futbolista de la selección argentina habló con la prensa antes de volver a Italia para sumarse a la Loba. Así que, ¿quién te dice que Leandro Paredes a futuro sea uno de los jugadores del club Boca Juniors? Reparaciones informática Quilmes, reparación de impresoras, PC, notebook y netbook, presupuesto sin cargo, venta de insumos al 11-5403-3520, 1 de mayo 4326 Quilmes Oeste. Retiramos y entregamos a domicilio. Gracias Informática Quilmes por hacernos el aguante también todos los jueves. Somos Alta Tarde y hoy formato temas bien arriba. Seguimos subiendo la temperatura, seguimos disfrutando de música bien arriba. De eso se trata el programa, de pasarla bien ustedes del otro lado y nosotros de este lado hasta las 4 todos los miércoles. Vamos de 2 a 4 de la tarde en tu radio favorita 102.9. Somos FM Box, somos tu onda. Momento de presentar ahora otro clásico, ahora también noventoso. Si lo habremos bailado en todas las pistas y siguen sonando en distintas versiones, más quizás electrónicas, pero un tema que alcanzó también allá por los 90 el puesto número 1. Llega al puesto número 13 ahora con Robbins, Show Me Love. Escuchamos un poco de fondo, mirá, subí el volumen, ¿eh? Claro que sí, preparate un fernet, algún trago, esté donde estés, ideal para escuchar estos clásicos de clásicos. Hoy, temas bien arriba. Vamos, puesto número 13, Robbins, Show Me Love. Alta Tarde. Somebody who will always be there. una onda que se mete en todos lados. Onda Vox 102.9. Vox. This is the big one. Busco una excusa para volverte a ver. Me obsesiona. ¿Qué quieres que te cante un tema? Es que no puedo bordar de usarlo. Esta noche, ahí va. Cuando te vi, sonido, lo que iba a pasar. Bueno, este tema de fondo de María Becerra, Trueno y Big One, me tenés que decir cómo se llama el tema, dejanos tu nombre y de dónde nos estás escuchando, y además podés dejarle el saludo a quien vos quieras al 1164007047, el WhatsApp de la radio, que lo podés dejar grabado o escrito, y además podés saludar a quien vos quieras. Gracias a Aneki de Capital, que nos está escuchando, están todos laburando ahí, planchando las camisas, están escuchando el programa. También a Esteban de Capital Federal, que también está conectado del otro lado. Gracias por estar del otro lado haciéndose el aguante a todos. Gracias totales por hacer otro programa más de Alta Tarde. Hasta las 4, seguimos a full. Escuchamos un poco más, a ver. Ponga precio ni valor a mi honor, que sin idealizaciones no hay dolor. Y eso es bueno para mí, que no ando en busca del amor. Ando en busca de una turra y si es de zona sur mejor. Vos querías calle, traje, poesía, callejera, poca plata. ¿Cómo se llama este tema que estamos escuchando de fondo? Lo último de María Becerra, Trueno y Big One. Acordate, vamos regalando hoy un kilo de nuez con cáscara, o quizás lo cambiamos y ponemos un kilo de maní con chocolate. Eso después lo vemos con el ganador del día de hoy, que vamos a estar haciendo el sorteo más o menos al final del programa. Temperatura actual en Buenos Aires, 29 grados 5 décimas. Y momento de seguir subiendo el volumen, porque hoy Alta Tarde se convierte en temas bien arriba. Y ahora momento de presentar el puesto. Puesto número 12. Llega Delight, Grob Is the Heart. A ver. Subí el volumen. Hasta las 4 de la tarde. Esto no para. Dig. The chill that you spill up my back, leave me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. Dig, no walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. I couldn't ask for another. Groove is in the heart.

nos está haciendo el aguante también del otro lado. Segunda hora de Alta Tarde, hoy especial, temas bien arriba, Y lo que estábamos escuchando recién de fondo, la pregunta para jugar juntos, estamos preguntando nada más y nada menos a este tema, ¿cómo se llama? Es de María Becerra, Trueno y Big One. El tema, me tenés que decir cómo se llama, si querés participar por el sorteo, que estamos regalando hoy un kilo de nuez con cáscara, o quizás también lo podemos cambiar por un kilo de maní con chocolate, eso vamos viendo con el ganador. 116-400-7047, todavía tenés mucho tiempo para participar y tenemos muchos éxitos a lo largo y a lo ancho de la primera hora que ya se fue. Ahora entramos en la segunda hora de Alta Tarde y momento de entrar ahora en el puesto. Puesto número 11, llega Gala, Fred from Design. Subí el volumen hasta las 4 de la tarde, esto no para. Estamos escuchando ahí de fondo el puesto número 11 y acordate que la vida siempre es mejor con música. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. From desire, mind and senses purify it, free from desire. Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. This is the big one. Busco una excusa para volverte a ver. Me obsesiona comerte otra vez. Somos FM Box 102.9, somos tu onda. En las redes nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. También nos podés ver en el canal de YouTube Radio Box 102.9 Streaming. Estamos en vivo. Gracias a todos los oyentes que nos están viendo a través del canal de streaming. Dejan también sus saludos en el chat y también nos están escuchando en toda la Argentina y en todo el mundo a través de la página oficial www.fmradiobox.com. Y también nos están escuchando en el 102.9. Somos tu onda, somos FM Box. Dije que hoy, alta tarde, en que se transformó en temas bien, bien arriba. Mi nombre es Sergio Saloiña, en la operación técnica se encuentra Damián Espadea, así que tenemos todavía a lo ancho a lo largo de la tarde, todavía muy buena música para seguir disfrutando juntos, ustedes del otro lado y nosotros también de este lado, haciendo un programa que es mutuo. La idea es pasarla bien, disfrutar y despejarse. Estés haciendo lo que estés haciendo, te acompañamos con muy buena música, hoy música bien, bien arriba. Momento de entrar ahora en el top 10, entramos en el puesto número 10, así que yo te digo, contamos hasta 10 y entramos en el puesto número 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Largamos, puesto número 10, llega otro clásico noventoso. Si lo habremos bailado, gracias a Monique también, que nos está haciendo el aguante ahí en Gleu. Dice que está fascinada con la música de hoy, ¿eh? Gracias, Moni. Llega ahora Snap, Writing is the Dancer. Subí el volumen, claro que sí. 25 grados, 9 décimas la temperatura. Somos alta tarde, somos música bien arriba en este formato del día de hoy. Gracias a todos los oyentes que nos hacen el aguante todas las tardes a partir de las 2 de la tarde. Yo te digo que la vida siempre es mejor con música. Disfruta el puesto número 10, Snap. Fast one. Seguí la onda de Buenos Aires. Onda Vox 102.9. La seguís. This is the big one. Reparación informática Quilmes, reparación de impresoras PC, notebook y netbook, presupuesto sin cargo. Venta de insumos al 11-5403-3520. Primero de mayo 4326, Quilmes Oeste. Retiramos y entregamos a domicilio. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta tarde, hoy es temas bien arriba. Ya pasaron 17 minutos de las 3 de la tarde. Tenemos mucha música por delante. Gracias a todos los oyentes que nos siguen haciendo el aguante del otro lado. Y ahora te comento que con el tema de desregulaciones, el gobierno permite la venta de medicamentos en los kioscos. El gobierno autorizó desde hoy la venta de medicamentos antiácidos y analgésicos en kioscos, almacenes y negocios no habilitados como farmacias. El gobierno nacional, en su proceso de desregulación, permite desde hoy la venta de medicamentos antiácidos y analgésicos en comercios que funcionan como kiosco, almacenes y cualquier negocio no habilitado como farmacia, con los consiguientes riesgos para la salud. Seguimos subiendo la temperatura, seguimos viajando a través del tiempo. Hoy música bien arriba, en una temperatura ideal en Buenos Aires, 24 grados, 5 décimas la temperatura en Buenos Aires. Y momento de entrar ahora en el puesto número 9. Puesto número 9 llega, subí el volumen, esté donde estés, porque llega ahora la Bouche, Unite in the Night. Ahí estamos, buenísimo, vamos. Estés haciendo lo que estés haciendo, deja todo, ponete a bailar, disfrutá de la mejor música, porque tenemos música para rato, los 90, los 80, la música de hoy se hace presente en Alta Tarde. Vamos, que hasta las 4 de la tarde somos Alta Tarde, somos buena música, y esto así sigue, no para. Puesto número 9, la Bouche ahora. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Y como decíamos recién, a ese WhatsApp, si querés participar por un kilo de nuez con cáscara o quizás un kilo de maní con chocolate, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Me tenés que decir cómo se llama este tema de María Becerra, Trueno y Big One. Ya hay un montón de oyentes que han acertado y ya automáticamente participan por el sorteo del día de hoy. Y nosotros dijimos altos temas, alta tarde. Si estás trabajando, te hacemos muy buena compañía. Si estás en el trabajo y estás pronto a salir y estás escuchando con el auricular, también te hacemos muy buena compañía en el trayecto a tu casa. Somos hasta las 4 de la tarde, alta tarde. Si estás preparando algún parcial, te distraemos un poco con muy buena música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y por supuesto, si estás limpiando o estás ordenando la casa, también te llevamos la mejor música. Hoy temas bien, bien arriba. Se podría decir temas de fin de semana. Bueno, vamos siguiendo, subiendo la temperatura. Seguimos apretando el acelerador porque ya pasaron... ¡Epa! ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos entrando a las 3 y 30 de la tarde. Increíble. Y vamos ahora al puesto. Puesto número 8. Llega Gadway Live. Live. A ver. Live. Vamos, subí el volumen. Que la vida siempre es mejor con música. Nos olvidamos de todos los problemas y disfrutamos de música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 y hoy. Subí el volumen, esté donde estés. Hasta las 4 te hago muy buena compañía en altos temas. Need. Alta Tarde. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. This is the big one. Busco una excusa pa volverte a ver. Gracias Beto de Escalada, gracias María Rosa, pasamos el aguante del otro lado, nos están escuchando a través de la red, muchas gracias por estar también del otro lado, gracias también a Gustavo y a todo el equipo de Reparación Informática Quilmes, que también están trabajando y dice que con la música que estamos pasando están bien arriba, bien up. Gracias Sergio por los temas también de otro especial del día de hoy. Gracias a todos los oyentes que dejan su mensajito al 11-6400-7047 y seguimos avanzando. Ya pasaron 30 minutos de las 3 de la tarde, 25 grados 9 décimas la temperatura en Buenos Aires y yo te digo que ahora es momento de presentar otro clásico. Ah, seguimos en los 90, muy bien. Vamos ahora al puesto número 7, Ace MC, Think About The Way. Subí el volumen, esté donde estés. Escuchá un poco de fondo, ahí vamos, ¿eh? Oh, subí el volumen, ¿eh? Vamos, hasta las 4 de la tarde yo te digo que esto no para. Bienvenidos y bienvenidas. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Bom digga digga digga bong digga bong. And the African, American, Finnish and Canadian, Dutch and Swedish, Brazil. Si tu siesta continúa sin pausa, nosotros te mantenemos el ritmo. Ritmo. Tu siesta en Radio Box. This is the big one. Busco una excusa pa' volverte a ver. Me obsesiona comerte otra vez. Es que no puedo parar de pensar lo que hicimos esa noche. Cuando te vi, supe que iba mal, que iba a pasar. Buenas, ¿cómo están? Alta tarde, qué buena música me retro trae a mi juventud. Ja, ja, ja, gracias, sigan así. Soy Aníbal de la Boca, mis últimos tres números del DNI, 114, buenas vibras para todos. El programa está excelente. A ver, tenemos más saluditos. Hola, saludos grandes a Ian y a Silvia, que estamos en el hospital. Silvia Rago. Bueno, Silvia Rago y Ian, mejorate pronto. Te mando un abrazo, beso enorme. Vamos, Ian, arriba, que ya falta poquito, vamos. Así que gracias también por estar escuchando el programa del otro lado. Gracias a todos. Gracias también a Beto, a María Rosa, también, como decíamos, recién de Escalada. Gracias a Rafa de Quilmes. Gracias a Sebastián, que nos está escuchando también del trabajo. Dice que nos está escuchando con el auricular en el 102.9 y la música de remota a los 90. Dice, altos temas. Gracias por hacernos muy buena compañía. No, gracias a ustedes por estar del otro lado. De eso se trata Alta Tarde, un programa donde hacemos un ida y vuelta y la idea es pasarla bien y disfrutar a pleno con música de todos los tiempos, informarnos y bueno, y pasar un grato momento, por lo menos 2 horas, despejarnos de todo, A ver, vamos a presentar rápido porque se nos va el tiempo y todavía nos quedan muchos temas por delante. Vamos ahora al puesto número 6. Subí el volumen al tope. Si lo habrás bailado en todas las pistas allá en los 90, que después con el tiempo estos temas se fueron convirtiendo más en música electrónica, pero para aquellos años esta música te hacía bailar en todas las pistas de los 90. Llega ahora al puesto número 6, Culture Beat, Mr. Bain. Subí el volumen, vamos, que hasta las 4 de la tarde esto no para. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. 30 minutos pasaron ya de las 3 de la tarde, 24 grados 5 décimas la temperatura. Y yo te dejo ahora con el puesto número 6. I know what I want. Miguel de Quilmes también nos saluda, dice que está trabajando, está haciendo viajes en el Didi o en el Remis y nos está haciendo buena compañía con la música de todos los tiempos. Gracias, Miguel, por también por estar del otro lado llevando la música de Alta Tarde en el 102.9 a toda la Argentina y a todo el mundo también en www.fmbox.com. A ver, vamos a entrar ya mismo, ahora en el puesto número 5 llega W, Please Don't Go. Please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go. Babe, I love you so, please, I want you to know. That I'm gonna miss your love. Please, the minute you walk out that door. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Siempre es mejor con música. Alta Tarde. Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Los mejores productos 100% naturales los encontrás en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Reparación informática Quilmes, reparación de impresoras, PC, notebook y netbook. Presupuesto sin cargo, venta de insumos. Teléfono 115403-3520. Primero de mayo, 4326, Quilmes Oeste. Retiramos y entregamos a domicilio. Estamos llegando ya casi al final del programa, todavía falta, pero pasan los minutos, pasan los segundos, pasan las horas. Gracias a todos los oyentes que siguen participando por el premio del día de hoy. Además están dejando saludos a quien vos quieras al 1164007047. Dejanos el mensaje grabado o escrito al WhatsApp de la radio. Y estamos preguntando hoy para ganarte el premio de Dietética Quilmes, el kilo de maní con cáscara. Este tema que está sonando de fondo, de María Becerra, Trueno y Big One, cómo se llama el tema. Todavía tenés tiempo para participar, porque el sorteo lo vamos a estar haciendo dentro de un ratito. Y momento de seguir avanzando, momento de seguir subiendo el volumen, el momento de seguir poniéndole temperatura a esta tarde de miércoles. Y entramos ahora sí en el puesto número 4. Llega Black Box, Strike It Up. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Oh, Esta es la onda que mueve tus oídos. 102.9 Onda Box. La onda que mueve tus oídos. Somos FM Box 102.9, somos tu onda. En las redes nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. También nos podés ver en el canal de YouTube Radio Box 102.9 Streaming. Gracias a todos los oyentes que también nos están viendo en el canal de YouTube. Nos estamos conociendo mutuamente. Gracias a todos realmente por hacernos el aguante en otro programa más de Alta Tarde. Así que gracias a todos. Hoy Alta Tarde se transformó en temas bien, pero bien arriba. Estamos entrando en los últimos minutos para el sorteo 1164007047. Hoy la consigna del día de hoy, estamos preguntando este tema de fondo que está sonando, ¿cómo se llama? El tema, ¿no? Por supuesto, es de María Becerra, Trueno y Big One. Me tenés que decir si querés participar por un kilo de maní con chocolate o tal vez quizás un kilo de nuez con cáscara. Después vamos a estar viendo con el ganador y vamos a ver qué de los dos premios eligen. Momento, ahora sí, contamos hasta 5 y le damos intro al puesto número 3. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Momento de entrar en el top 10. Puesto número 3. Llega otro clásico pero ochentoso, They Are All Alive, You Spin My Round. ¿Te acordás de este tema? Sí, lo habremos bailado, a fines de los 80, ya entrando quizás en los 90, sonaba en todas las pistas. Después otro tema que con el tiempo también se hizo varias versiones remixadas y hasta también electrónica. Llega al puesto número 3 a Alta Tarde, disfrútalo. Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Somos Alta Tarde, como te decía recién, hoy temas bien arriba, estamos entrando ya en la parte final, gracias a todos los oyentes realmente que se coparon a lo largo y a lo ancho de estas dos horas, con temas bien arriba, otro formato del día de hoy de Alta Tarde. Mi nombre es Sergio Saloiña y todavía nos quedan dos puestos más para escuchar, ya vamos cerrando también el sorteo. Estábamos preguntando cómo se llama este tema que estamos escuchando de fondo, si querés participar tenés todavía 5 minutos más. Y yo te digo que ya estamos entrando en la etapa final y qué te parece si te presento ahora el puesto número 2. Llega Information Society, What's On Your Mind. 80 presente en Alta Tarde también, ¿eh? Escucha. Muy bien, ¿eh? Subí el volumen, esté donde estés. Dale que seguimos hasta el puesto número 1. Esto no para. What you're feeling? Tell me what's on your mind. Pure energy. Alta Tarde. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Muy bien, ya estamos entrando en la parte final de otro programa de Alta Tarde. Damián Espadea en la operación técnica. Gracias, Dami, por la buena onda, por hacernos muy buena compañía también a lo largo y a lo ancho de estas dos horas. Mi nombre es Sergio Saloiña. En las redes me encontrás como Sergio Saloiña. Gracias a todos, pero a todos los oyentes que nos dejaron su saludito, que dice que pasaron dos horas espectaculares de muy buena música de todos los tiempos. Hoy temas bien arriba, era la propuesta del día de hoy de Alta Tarde. A ver, tenemos dos saludos más que me están llegando. Hola Sergio, acá escuchando la radio, haciendo una producción de pepas integrales veganas. Me hace muy buena compañía, soy Viviana de Quilmes. Gracias por la buena onda y gracias por llevarnos un momento agradable a lo largo, a veces en los momentos también difíciles. Gracias Vivi también por estar de otro lado. Hola, soy Emanuel, soy de Avellaneda, volviendo del trabajo a mi casa. Los enganché por internet, me encanta la propuesta del programa, así que muy buena compañía también me están haciendo también en esta tarde. Gracias realmente a todos los oyentes que nos hicieron el aguante del otro lado. A ver, el tema se llama, claro que sí, Cuando te vi. Muy bien, Cuando te vi, exactamente. Es el tema que estábamos escuchando en la propuesta de hoy, la consigna del día de hoy, que el tema es de María Becerra, Trueno y Big One, y se llama Cuando te vi. Tenemos muchos llamaditos que fueron acertando, otros dejaron saludos, porque también no hace falta participar por el sorteo, también puedes dejar saludos a quien vos quieras. Y mucha gente que, como me pasó otro día, también dice: te escuché en la radio, pero no mando mensaje, me encantó la propuesta. Claro que sí, porque la radio es un misterio, no sabemos en qué puerta estamos golpeando, así que de eso se trata la radio, que nunca va a desaparecer, que es todo un misterio. Y gracias también a todos los oyentes que participan también, por supuesto, de la propuesta de cada miércoles. Yo siempre te digo, bueno, la temperatura va a estar bueno, ¿eh? Así que prepárate, porque hasta el domingo tenemos temperaturas, como te dije al principio, de 18 grados hasta 30 grados de máxima, o sea que va a estar dentro de todo lindo la temperatura y no va a ser un calor tampoco extremo. Y ya el lunes se viene la lluvia, así que prepárate. Yo tengo acá varios oyentes, haría ganar a todos, te juro, pero me motivó uno realmente, que es de Neki de Capital, de Ian de Capital, que es su sobrino, que está pasando un momento complicadito de salud, pero obviamente va a salir adelante, que es de estar entrando en el Garrahan. Y yo diría que en este caso hoy el premio se lo vamos a dar a él, ¿eh? Así que el llamadito número 8 fue, que es Neki de Capital, Ian de Capital, mejorate pronto, vamos arriba, que todo va a salir súper bien. Así que en tu caso supongo que vas a elegir el kilo de maní con chocolate. Me gustaría hacerlo ganar a todos los oyentes, pero este mensajito también, aparte de todo, me motivó realmente mucho, ¿eh? Así que bueno, te mandamos de acá una sonrisa, te damos y te ganaste un kilo de maní con chocolate para que disfrutes, vamos, en estas fiestas de diciembre. Así que Ian de Capital justamente llamó su tía Neki de Capital, y después vamos a combinar bien, a ver cómo hacemos para hacerle llegar el regalo, o lo retiran el próximo miércoles por Dietética Quilmes. Ian es el ganador del día de hoy, ¿eh? Así que, y vamos Ian, mejorate pronto, arriba, ¿eh? Vamos, que todo va a salir súper, súper bien. Bueno, momento de despedirme, momento de decirte chau, que tengan una hermosa semana, un excelente fin de semana. A disfrutar a pleno y acordate que la vida es siempre mejor con música. Como te digo siempre, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está bien, y lo corto que puede ser un minuto cuando... No, vamos de vuelta. Lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal, y lo corto que puede... y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Momento de presentar el puesto número uno. Llega este clásico también noventoso. Cerramos el ranking del día de hoy de temas bien arriba con Corona, The Riding of the Night. Yo te digo que tengan una excelente semana y un hermoso fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde. Chau, chau. Chau, chau, les decía, que hasta el próximo miércoles. Gracias, y te dejo con el puesto número 1, Corona. Chau.